Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. No se asuste, no tema oyente, no son los evangelistas, no es Víctor Hugo, no es la 750, está escuchando el programa de la revista Marti en la AM740, esto es No nos queda otra nuevamente, ya a esta altura probablemente sea la versión es lo que hay, es lo que queda, el verano se escapa de nuestros calendarios y sin embargo siguen ocurriendo estas cosas. Quien les habla no es Santiago Moradia ni tampoco Julián Saúd. Es parte de un colectivo imaginario llamado la revista Amartya y agradece la presencia también de sus coequippers en este día lluvioso. ¿Te gustó la palabra coequiper? No te gustó la palabra coequiper. Suena muy inglesa, pero sé que está bien, es castellano. Quien va a saludar ahora es Julián Andreu. Buen día, compañeros, compañeras. No, me sorprende tu presentación. Hay como que hay un bache que no aparece, pero bueno, dejémoslo pasar. Lo de los baches será una constante. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? No, pero no hablo de bache... Bache radial. Sí, es un bache, pero adrede, o sea, sí, usted sabe a dónde apunto. Yo rompo asfalto, no lo tapo, como el amigo acá, Calcaterra, no sé cuál es de estos villanos son los que laburan y tapan los baches en la ciudad de Buenos Aires. Hablando de tapar baches en la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos también a Lucas Esbora en esta mesa. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Buen día, vamos a ver si buen día, veremos cómo se desarrolla todo. Por lo pronto escucho música de fondo, así que ya estamos mejor. Digámosles no a las palabras inglesas usadas acá en este país, por bien, favor. Como fútbol. Bueno, pero está argentinizada. Pero en la forma de escribirse está argentinizada. Bueno, dejemos pasar el tiempo entonces. Fútbol no es fútbol, es fulbo. Es fulbo. Así que comparto totalmente. Pero sacando esas palabras, yo hablo de las palabras más modernas. Eso de, por ejemplo, flyer, sí. Todas esas palabras no, más nuevas. Stalkear no, casi que te lo mereces si alguien sí, si dices stalkear. No te lo mereces. Te lo mereces. Ah, está bien. Está muy confuso todo en el aire porque estamos esperando a Dulce también, que está rebajando un embotellamiento. Me dijo embotellamiento, pero estaba muy despierta ella y andando en auto. Así que veremos si también tenemos su compañía en el aire de AM740 para más tarde. Mientras tanto, nosotros daremos las vías de comunicación para que hablen hacia nosotros. Dejen sus mensajes, nos escriban, hagan lo que quieran con el 4524-7816. Repito, 4524-7816 para mensajes en nuestro contestador. Ahí Nahuel Bianchi va a filtrarlos y cortarlos. En realidad los mete todos, Nahuel Bianchi. Así que no se preocupen por eso. También tenemos un teléfono acá en la mesa al cual pueden escribir por SMS, WhatsApp y por supuesto Telegram. El número de nuestro teléfono personal del programa para comunicarse es el 15-3384-0853. Repito, 15-3384-0853. Por supuesto, ahí Lucas está chequeando la computadora para ver todo lo que nos escriban al Facebook de Revista Amartya, barra Amartya Revista, y en el Twitter, arroba Revista Amartya. Así que quienes quieran comunicarse hoy y abusar de la libertad de expresión, pueden hacerlo con nosotros. Por supuesto digo abusar porque hemos tenido lindos mensajes en la semana. Después por ahí vamos a escuchar... Inútiles. Exacto. Muy bien. ¿De abusos? No. No. Tenemos grandes oyentes. Grandes oyentes. Están los que apoyan y los que están... pelotudos, bueno. Que están al pedo. Ahí está. Bueno, no tan al pedo, pero esos son nuestros mensajes. Pero son pelotudos. Sí, por supuesto que también hay de los que nos mandan cariños. Así que pedimos de los dos hoy. Bueno, muy bien. Que nos llamen, que hagan lo que quieran con nosotros, ya saben dónde comunicarse. Mi informante enmascarado me dice... ¿Tenés otro dato? No. Tengo un dato de este programa de ayer. Ah, mira. Mi informante enmascarado me informó que estuviste pidiéndome disculpas por el ataque certero a mi calidad de spinetiano. Artero y certero. Artero, certero y cartero. Son esas hablando del correo. Hablando del correo. Muy bien. Viste que ya no se habla mucho del correo. El correo no, está todo en foja cero. Está en foja cero, quiere decir que no hay más papeles, los quemaron todos. Claro, ese es exactamente eso, la foja cero. Prácticamente pasó desapercibido en la semana esto. Igual siguen ocurriendo cosas. Sí, los negociados siguen volando tras aviones de Avianca. Estoy leyendo ahora un libro de Franco Francisco Macri, sacado en el 2004. Lo firma él, por supuesto, lo escribió un ghostwriter. Voy a decirlo así, Lucas me mira. Un escritor fantasma, alguien contratado para escribir el libro. Escritor fantasma. Tenés razón. Escritor fantasma. Escritor fantasma. Además, yo comparto lo que vos decís. Y es casi como una confesión de partes, el libro. Así que después vamos a traer un poco más de datos de... Ya ni me acuerdo el título. Me salió 12 pesos. Bueno. Imagínate. Hará 5 años, ¿no? Lo tenía ahí tirado por ahí. Digo, ¿cuándo voy a leer esto? Bueno, ahora hay que leerlo. 12 pesos hace... Era bastante plata en ese momento. Sí, no sé si tanto para ese libro. Era como media docena de facturas, por lo menos. Te digo que es casi como una declaración de principios de Francisco Macri y además Francisco Franco, digo. Y además hay muchísima información que ya no circula tanto en ese libro, ¿no? Como los socios del inicio, los socios del medio. Por supuesto hay una defensa cerrada acerca de todo su autodenominado trabajo. Bueno, él empezó de cero, dice en el libro, pero... Yo esta semana tuve una discusión con una señora macrista. Está bien, no terminó mal. No, porque... Está bien. O sea, vos sos de armas a tomar, por eso. No. Verbales siempre. Es una persona políticamente, digamos, estaría situada en salita de tres. Bien. En su cuestión política, o sea, estamos hablando de... Sí. Es grave eso. Sí. Me está pasando seguido. Bueno. Esa discusión. Y entonces, bueno, la señora esta no tenía mucha idea de la familia Macri. Uh-huh. Ella creía en su inconsciente, porque está como esto... Porque está en el inconsciente. Sí, entrado a ese nivel. En el inconsciente colectivo, ese que hablaba Durkheim. Sí, también Charlie. También Charlie, se lo copió a Durkheim. Y creía que Franco Macri venía de una familia acaudalada, adinerada, uh-huh, desde sus inicios, es una familia... Entonces yo le expliqué un poco que en realidad no, o sea... Francisco Macri, o sea, el padre del, entre comillas, presidente que tenemos ahora. Entre comillas y entre guardias. Sí. Usted está siempre muy escoltado. Entre milicos, diría yo. Sí. También bastantes milicos hubo otro día en la plaza. Bueno, otro dato al margen. Y dije que no, que en realidad, bueno, su fortuna estuvo basada siempre en los contratos con el Estado y con deudas traspasadas al Estado. Entonces le invité a leer un libro... para que se informara. Y el libro es Los dueños de la Argentina, de Luis Majul. Sí, ¿uno o dos? Porque tiene dos volúmenes. Bueno, por eso, libro. Yo le mandé a leer los dos. Perfecto. Porque le dije, no te voy a hacer leer un autor K. Te voy a hacer leer el autor que más leche traga de este gobierno. Sí, paréntesis, si crees todo lo que crees ahora, le vas a tener que creer a Majul antes. No es que nosotros compartamos mucho lo que dice Majul, pero... No, en realidad no es así, o sea, él está en la contradicción, no nosotros. Su contradicción es que en ese momento era un delincuente que había tenido tranza con el Estado, que se había enriquecido pasándole todo lo que es la deuda, el famoso ese, que es muy complejo de explicar, pero bueno, esa la cuestión del seguro de cambio, así fue cuando... que es muy complejo, no lo voy a explicar, aparte no soy economista. No hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Pedimos que lo compren usado. Sí, el seguro de cambio, el informe que hizo Alejandro Olmos de la deuda, se lo explica muy bien el capítulo ese. Alejandro Olmos, recordemos que era esta persona que estudió todo el tema de la deuda externa, y él explica muy bien, hay un capítulo que está dedicado a qué es el seguro de cambio, que bueno, lo que hacían era asegurarle las deudas a estas empresas, y si había una fuga... O sea, una fuga para adelante de lo que es el tipo de cambio, el Estado respondía. Bueno, a través de esto se siempre decía que sí el Estado, además. ¿Viste? Siempre. La respuesta el era el Estado sí. Bobo neoliberal que siempre dice que sí. El de salita de tres, el sí. Claro. Bueno, por supuesto terminó la discusión ahí. Terminó ahí. Sí, terminó ahí. Tenés que leer más libros. Tenés que leer y... Puede llegar a ofenderse. Ojalá que le lea. porque ahí se enterará que el Majul en ese momento, que investigaba algo, entre comillas, pone en evidencia lo que es la familia Macri. Bueno, este libro anda por los 35 mangos usados, ¿eh? Se puede conseguir en la calle Corrientes. Por eso. Pero vos me ponías en el tema de que si había que creerle antes, hay que creerle ahora. En realidad la contradicción es de él, porque ahora él le cree a Macri cuando... O sea, antes lo tomaba como una familia de delincuentes que se habían robado el país. Así que el cambio de posición claramente es él. Sí, hay algunas alianzas políticas, ¿no? Que también están en esa postura de incoherencia, digo. Hablemos del oráculo naranja. Sí, no. Posiciones, sí, hay muchos que están en contra. Te estás inflamando. No. No sé por qué te dije eso. Cuando vos dijiste, me tiraste y por la cabeza me pasaron un montón. Sí, bueno, recientemente en la Cámara, ¿no? El cruzarse con Lorenzetti. Claro. Por ejemplo. Sí, por eso. La señora era la señora. Creo que fue Alberto Fernández el que le dijo una vez que tenía su, en su momento, en el 2003, venía con el disfraz de pobre, Carrió. Y después se transformó y ahora se sacó ese disfraz y está el disfraz de persona bien que veranea en Punta del Este. Siempre con medios que no sabemos cuáles son, porque no es barato Punta del Este. Ella supuestamente, entre comillas, vive de su sueldo nada más, cosa que yo no le creo. Bueno, no debería alcanzar, entonces. Me parece que tiene... Como a todo, ¿no? Muchas servilletas que le llegan. Usted dice porque antes... Tenía una cuestión de sobrepeso y comía mucho. Claro. Por eso eran las servilletas. Claro, la servilleta creo que le mandan... Adentro de la servilleta... Había un periodista que mostraba una servilleta también, ¿no? Sí. Muy, muy enojado antes. Sí, sí. Creo que era para la época en la que la señora también era muy pobre. Claro, que la criticaban. Sí, qué casualidad. Está acá todo casualidad, todo casualidad. Bueno, volviendo al tema de Macri y el tema del correo, sí, la verdad que salió de escena el tema del tremendo afano del correo. Pero salió el tema de las aerolíneas ahora. Ahí sí, nos falta cubrir eso más en profundidad, porque si uno tira del piolín, empieza a encontrar una historia. Sí, hubo una nota muy buena de Página 12, creo que del domingo, que contaba el tema del banco ese suizo que había comprado Odebrecht. Uh-huh. Recordemos que Odebrecht es el tipo que abrió la boca en Brasil por el tema del lavallato, que está llevando puesto a figuras importantes, no solo de Brasil, sino de Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos al expresidente del Perú, está siendo buscado por Interpol. Uh-huh. Toledo. Digamos que se llevó puesto a muertos. Se llevó muerto. Rodeando las circunstancias también. Sí, ¿no? Se llevó muerto al que estaba investigando, a uno de los jueces. Uno de los jueces, había un fiscal. Se cayó el avión. Sí. Un fiscal en Uruguay apareció muerto, que investigaba el tema de Odebrecht, y creo que también estaba ligado con el Panama Papers. Bueno, la cuestión es que, lo que me parece, estos tipos vinieron a hacer sus negocios, o sea, tomaron como coto de casa el país, están tratando de atar todos sus negocios. ¿Andan en la reserva docente ahora? No sé qué me decís, se están reuniendo hoy. Sí, ahora están con el tema de si ya pidieron otra reunión con los docentes, pero no esperemos nada de esa reunión. En realidad lo que ellos buscan, la llena Vidal, lo que busca es solamente la foto. La foto de que dice, nosotros somos... lo dijo también el otro día Macri en su discurso, entre comillas discurso, ¿no? Porque lo leyó, del Congreso, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Vidal lo que hace es la foto. Y dice, bueno, acá está la foto, yo me reúno, yo dialogo, pero no hay propuesta salarial. Bien. O sea, vuelve a lo mismo, o sea, ya hicieron la reunión la pasada lo mismo, ahora vuelven otra vez a esta reunión, donde no va a salir nada, van a ofrecer a una migaja más, solamente para decir que ellos se reúnen y que los docentes son malos, y que para él es el demonio, y que quiere que los chicos se queden sin escuelas, sin comida, sin clase, y bueno. Y ellos convocan a contrapartida a los voluntarios. Bueno, 11:20 de la mañana, si ese es el desenlace de la reunión con los docentes, se prevén tormentas. Perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios. busco tu nombre. No quiero que tu rayo me ensegueje entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amor de sucumbir al mar. No quiero abandonarte, yo te muestro una vez sola que el traidor no vive inmune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas en tu sangre, en los guijarros, moriré con vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio? Sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Tormenta de Enrique Santos Discépolo, truena en la voz de Rubén Juárez. Viene Tormenta y también se viene el paro de mujeres, se viene el inicio o no del fulbo, se viene el arreglo o no con los docentes, digo arreglo. Vamos a ver cómo quedan las cosas. Se viene la marcha del 7. Se viene la marcha del 7. Están cagados los gordos. ¿A dónde hay que ir el 7? Y dígalo. hay una confusión sobre hay una confusión muy grande. Todos dicen, bueno, Ministerio de Industria. Pero no hay que ir a Comodoro. Eso es cierto. Comodoro, hay que ir con los trabajadores. Hay que ir con los trabajadores. Al Ministerio de Industria hay que ir, pero todavía está medio eso que... Está medio verde. Che, sí. ¿Está chapoteando la CGT? No, tiene... ¿Con esto de que no es político? No, se cagaron, los gordos se cagaron. Vos lo decís así sin empacho. Hay que cambiarle los pañales a los señores mayores. Parece que se volvió político el paro. No. Era vos, che. No sabía que estábamos hablando de política. ¿Viste? Hay una cuestión que es histórica, que cuando... las protestas desbordan, digamos, los cercos, en este caso sindicales acá. Sí. Claramente esto desbordó la cuestión sindical. Bueno, eso genera preocupación porque no hay control sobre lo que puede llegar a pasar. ¿Pero va a ir la CGT o no? Y bueno, sí, tipo, ya está. Tienen que ir, o sea, se están empujando patadas en el culo. No queda otra. O sea, no queda otra, viejo. Evidentemente, si no hubieran pasado algunas cosas, yo creo que hubieran negociado y lo hubieran levantado la marcha, claramente. Lo que pasa que ya está, o sea. Y es más, la cuestión contra Cristina, cuando Cristina propone ir a la marcha con los trabajadores y no como Oropi, le genera una cuestión de que, bueno, ya está, no podemos retroceder. Entonces por eso se calentaron bastante con la postura que tomó Cristina. Pasa que, primero, ¿cuánto hace que pusieron esta fecha? ¿Un año? Claro, o sea, ellos buscaban... buscaban estirarla la cosa. Ellos buscaban estirar para llevar el tema de la negociación salarial, a ver cómo llegaba. y si en eso podían rescatar una tajada y correrse. En acá, en un comunicado, la CTA, de Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, dice: Pablo Moyano recibe a la CTA en la CGT. Una delegación de la CGT encabezada por Pablo Moyano, actual secretario gremial, recibirá a las 10 horas, acaba de ocurrir, en la CGT a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en el marco de la movilización que se llevará adelante el próximo 7 de marzo. Ambas CTAs participarán de la reunión con la decisión de ser parte convocante a movilizar esa fecha contra las políticas de ajuste que golpea a la clase trabajadora y al pueblo en general, y con la firme convicción de convocar a un gran paro nacional para el mes de marzo. ¿Paro o no paro? O, digamos, en esta reunión no se va a definir eso, pero no se estaría avizorando un paro por parte de la CGT, me parece. Esto de retroceder en chancletas, como decimos, sí, estaría enfriándolo la cuestión del paro. Yo creo que van a tratar de patearlo un poquito, ver si meten otra movilización, así media, otra vez media tibio en el principio, pero bueno, igual van a... ¿La CTA no le puede forzar la mano? Tampoco. Es muy difícil. O sea, la CTA va a anunciar un paro general. O sea, eso está claro. Pero, bueno, creo que van a evaluar cómo sale la marcha del 7 para ver qué hacen. Si la marcha del 7 es multitudinaria, y vuelvo a repetir, y desborda su control... Ojo, el primero también lo fue, el Día del Trabajador. ¿Recordás esa...? La del 29 de abril. Esa movilización enorme. Sí, fue muy grande. Fue una movilización importante. Los desbordó. Los desbordó y ellos metieron al freezer la situación. Sí. Pero lo que pasa es que hay una situación que ellos no están controlando, que son sus bases. Y el ajuste está pegando en la base de muchos de estos gremios. Sí. Entonces, los vemos salir a cacarear ahora como diciendo, bueno, vamos a seguir con la lucha. Yo estuve leyendo estos días una nota en La Nación que salió Andrés Rodríguez, de UPCN, que hace un año y medio que duerme la siesta. Sí. Salió, vos decís, de la casa. Salió él. Sí, y dio una nota. Hizo una publinota en La Nación donde se lo veía llegando a la reunión con el PJ, creo que fue la semana pasada o la anterior, y decía, bueno, si no cambia la política del gobierno, seguiremos con la lucha, dice Andrés Rodríguez. La lucha, no sé cuál es, la de ellos, no hay lucha, no hicieron nada durante hace un año y medio este gobierno, o hace un año y medio, y no movieron nada, o sea, no llamaron a un paro. O sea, bueno, seguir ya la lucha. No pasó seguir, de luna de miel a tener dos hijos y... Sí, ya, bueno, por eso. Y los ruleros. Creo que la base a este tipo de gremios que están medio durmiendo, que seguramente va a ser el brazo donde se apoya el macrismo para imponer la paritaria del 18%. Bueno, vamos a ver si donde hay cacareo hay huevo también. No estamos diciendo que nadie sea gallina. Sí me gustaría después escuchar algo de River Plate, mote no correspondido con los millonarios. Así que ya le encomiendo a Lucas Esbora si más adelante podemos hablar de fútbol. Dale. Y después de los demás equipos. Vamos a ver si se juega. Vamos a ver, en realidad no sé si estamos muy contentos con que se juegue porque estarían adeudándole un montón de guita a todos los jugadores también. Pero vi una foto de Orión y me dio un poquito de cosa. Así que vamos a ver si eso se resuelve o no para ese lado. Vamos a ver si llega la plata a los jugadores. Bien, pero igual la están presionando de todos lados, ¿eh? Por lo pronto llega la tanda. Ya nos vemos. Radio Rebelde. Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis D'Elía. Luis D'Elía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial. a la restauración conservadora. Resumen Latinoamericano con Carlos Aznárez. Sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana. Por Rebelde AM 740. Y la Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde AM 740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Vuelta al aire de No Nos Queda Otra en AM 740, el programa de la revista Martín La Radio. Y mientras intentamos una comunicación con Graciela, bueno, vamos a ver, vamos a intentar hablar del paro, ruidazo y marcha el 8M. Bueno. Se viene en la semana que viene, ya estamos conectados. Bien, vamos a hablar entonces con Graciela González, psicóloga, directora del Departamento de Género y Abusos Sexuales de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Graciela, ¿cómo estás? Graciela, a ver si se escucha bien o soy yo el que no tiene el audio. Hola Graciela, ¿cómo andás? Hola, yo te escucho bien. Bárbaro, disculpame, era un problema técnico nuestro. ¿Cómo estás Graciela? Te llamamos para hablar sobre la asamblea del 8M. Y sí. Ver qué es lo que se está organizando para la semana que viene. Es una protesta internacional de mujeres, ¿no es así? Sí, es un paro. Sí, es un paro. Es una conmemoración del Día Internacional de la Mujer y es un paro que se hace a las 12 y luego va a haber una marcha al Congreso. Bien, ¿el paro a qué hora inicia y hasta qué hora es? A las 12, una hora. Bien, de 12 a 13 horas entonces el 8M. Sí. Vemos que también hay algunas otras actividades que están tomando forma, se han discutido en asamblea y que se llevarían a cabo ese mismo día, el 8M. Sí, nosotros, sí. Yo por ahí, si me permitís, paso mi aviso. Dale. Nosotros en la Comuna 5, yo pertenezco a dos organizaciones de la Comuna 5, a la Radio La Victoriosa, que es una radio web, y pertenezco a la Asamblea Popular Feminista de la Comuna 5, que es Almagro Boedo. Sí. Nosotros lo que estamos haciendo, para empezar, empezamos hoy, a las 5 de la tarde, con un taller sobre violencia de género, en la sede comunal, que queda en Carlos Calvo y Sánchez de Loria. Ajá. De ahí, eso lo organiza la Red de Violencia de la Comuna 5, y de ahí la Asamblea organiza una trenza que vamos a armar con telas y vamos a ir desde Almagro, desde Boedo hasta Almagro, trenzando, convocando gente al paro. ¿Esto es y cuándo? El mismo 8, ¿cómo? ¿Cuándo es lo de la trenza, el trenzado? Hoy. Bien. Es así. Hoy es de las 17 horas. Sí. En la sede comunal, empieza un taller de violencia, como para capacitar a las vecinas y vecinas del barrio. Sí. Luego, nos quedamos a las 18:30 y empezamos con el trenzazo, donde vamos a pedir y publicitar el paro del 8, caminando desde la sede comunal, que es la Plaza Boedo, hasta la Plaza Almagro, que son las dos plazas principales de la Comuna 5. Bien. Eso hacemos hoy. Ajá. El miércoles, que es el día del paro, a las 13 nos vamos a juntar en la puerta del CESAC número 38, que queda en Medrano 350, donde vamos a también convocar y seguir convocando a la gente al paro. Nos vamos desde ahí en el subte, nos vamos todas juntas. Bien, va a ser una movilización multitudinaria, esperamos todos. Esperamos que sí, como todas fueron las de Ni Una Menos, que fueron multitudinarias, porque los temas que estamos sacando a la luz, digamos, son temas que nos convocan a muchas, ¿no? Sí. Ni Una Menos es, cada vez tenemos estadísticas peores de violencia, a pesar de la visibilización, o por ahí por eso, las estadísticas de violencia, de muertes de mujeres aumentan. Macri dio un discurso el otro día que dijo que eran una mujer muerta cada 37 horas, ese dato es viejo, el año pasado era una cada 30, y estos meses de este año es una cada 18 horas, o sea, cada vez hay más muertas. Entonces vamos por eso, vamos por la libertad de Milagro Sala, vamos por las madres cuyos hijos sufrieron abuso, que son un grupo muy maltratado por la justicia, por libertad a una chica que está, las chicas que están presas. Sí. Etcétera. Y todo esto fue multitudinario, las dos veces que hubo Ni Una Menos fue multitudinario, el paro anterior, que fue en octubre, también tuvo mucho, sí, mucho eco, y esperemos que este también sea así de bueno. Bien, este tema que mencionabas de la visibilización y el aumento, ¿no?, de estos casos, sí, ¿es así o estaban tapados los casos? Mira, sabemos que mucho, había... Sí, disculpa. Sí, yo hace mucho que trabajo en este tema. Uh-huh. Y el tema no estaba visibilizado y se luchó mucho, el Movimiento Mujeres luchó mucho por tener unas leyes que estuvieran bien. Y tenemos dos leyes que son muy buenas, que es la de protección integral a las mujeres y la ley de protección integral a los niños. Y creo que nos dormimos un poco sobre los laureles. Sí. Ya teníamos las leyes. Ya había organizaciones que contaban los femicidios, observatorios, había que contar los femicidios. Y se hablaba mucho de esto. O sea, el tema ya no era un tema privado, tabú, ¿no? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando atención. No, pensé que no había, que se había cortado. Vamos bien. Entonces, trabajamos desde hace muchos años, sí, ¿no?, que se trabaja en esto, que logramos un montón de cosas, que se logró el cupo femenino, la ley del divorcio, todo eso desde que volvió la democracia, se elaboró mucho. Cuando llegamos a las leyes, hace pocos años, todas esas leyes que empiezan con 26.000, que son tan progres, medio que creo que nos volvimos los laureles y no nos dimos cuenta que esto seguía, ¿no? Sí. Y que no iba, lo que tiene que haber es un cambio de mentalidad, no solo en la sociedad, sino fundamentalmente en los medios y en la justicia, en el Poder Judicial. Sí. Vos tenés una ley y el juez no la cumple. Esto pasó en Uruguay con la chica esa que le impidieron el aborto. Uh-huh. ¿No? También hay una ley que dice tal cosa y a la chica le impiden porque el supuesto padre no quería. Entonces, la ley está, es buena. Y llegás a la justicia y el juez no la aplica. Lo mismo con, sí, la protección a niños, por ejemplo. Antes el niño era objeto del derecho. Cuando se cambió la ley, el niño pasó a ser sujeto de derecho. Entonces, sí, supone que el niño hay que escucharlo, que hay que fallar por el interés superior del chico. Sin embargo, los jueces lo toman como si fuera, viste, un trámite. Ay, hay que hacer un artículo tanto, bueno, que venga el pibe. Y no es así. No es, vos pones a un chico delante de un juez, como lo hacen muchos jueces, y los chicos se intimidan, porque nosotros también nos intimidamos frente a un juez. Sí. A vos te citan de testigo y no estás feliz, ¿no? Estás un poco alterado, un poco, sí, intimidado. Ni siquiera la figura del defensor del niño tampoco vendría a morigerar eso, ¿no? Los defensores de los niños, yo en mi experiencia, lo que veo que hacen es ponen visto. Le mandan el expediente para que opine y no opinan nada, uh-huh, salvo algunas excepciones. No opinan, ponen visto, como diciendo, bueno, es un trámite, ya lo cumplí, ya está. Graciela... Sí. Te quería hacer una pregunta, Dulce Matea, te saluda. Con el tema de los medios, ¿es como que ayudan a replicar en algún momento, pero también no están aportando, ¿no? Porque no, da la sensación que sucede el doble. ¿Cómo se puede explicar este efecto? Yo no sé si sucede el doble o si más o menos se mantiene la cifra. Bueno, las horas bajaron lamentablemente con respecto a las muertes. Sí, eso lo dije antes, bajó. Estos dos meses fue peor. No sé en el promedio anual después cómo va a quedar, pero bueno, fueron peores estos meses, ¿verdad? El presidente dice 37, pero son 18, ¿no? Esta... Claro, yo lo dije eso. Viene ni siquiera el año pasado ya era 30. Ya era 30 por una mujer cada 30 horas. Él tiene una cifra muy vieja. Pero aparte no te olvides que es un presidente que dijo que a todas las minas le gustan que le digan el culo, qué lindo tener. Culo, sí. Y que aparte, bueno, yo escribí una cosa en página... justamente por la cuestión de la nenita que él le dice ya te vas a aflojar. Sí, terrible. Que la chica que cultivaba las rosas. Ajá. No, es que corre frío, es sí. Es un spot, sí. Bueno, spot. Yo escribí una nota de eso, es terrible, es un spot de campaña. Uh-huh. Bueno, ahora los medios y se quedan en el estereotipo. Uh-huh. Hoy y mañana van a salir todos con los cartelitos ni una menos, ¿no? Está bien, políticamente es mejor eso que digan que a la mina hay que pegarle. Claro. Pero a la vez... Después te dicen, bueno, la mataron. Y bueno, ¿y cómo iba vestida? Bueno, después te dicen Mirta Legrand. Bueno, pero ¿vos hiciste algo para que te pegue? Bueno, claro, no, nadie tiene derecho a pegar. Te hagas lo que hagas. En todo caso, si la mujer esta no le gusta al señor, váyate, búsquese otra. No la vas a arreglar a los golpes. Sí, Graciela. Nadie hay que pegar. Graciela, ¿cómo andas? Juliana Andrew te habla. ¿Cómo te va? El tema que muchas referentes del Ni Una Menos, que son mediáticas, sí. Lo que hacen es, o intentan hacer, es vaciar de contenido político a este tipo de marchas. Lo cual, me parece a mí, nuestro trabajo, el de ustedes y el de todos, es sumarle contenido político. O sea, ponerla en eje político, este tema de la marcha. Bueno, todas estas cosas, lo personal es político. Eso yo te digo hace mucho y desde que volví a Democracia se trabaja así. Lo personal es político. Pero es muy difícil cambiar la cabeza, el prejuicio de la gente, y sobre todo, de la gente no me importaría tanto, sino de los que imparten justicia. Uh-huh. Que siguen trabajando como si la ley no existiera. Sí. Sí, un poder monárquico, que es el poder judicial, y plagado en general de hombres, o sea, eso también hay que tener en cuenta. No te escuché al final. Digo que el poder monárquico que tiene el poder judicial, esa cuestión de que son intocables, además con una cantidad abrumadora de hombres. O sea, en general jueces, el porcentaje son mucho más que las mujeres. O sea, también eso hay que tener en cuenta. Sí, pero hay muchas mujeres juezas que son muy machistas. Sí. Mira, justo... en Loma de Zamora hay unos jueces que les pidieron un jury y son todas mujeres. Y yo no te puedo explicar, yo tuve que ir a declarar ahí también y las cosas que dicen. Graciela, mira, justo diste en el clavo, te quería preguntar con respecto a eso, quiero aprovechar tu profesión de psicóloga para preguntarte la función también que tenemos las mujeres. Yo llegué tarde recién a la radio porque una de las marchas que había en el Congreso era del Frente Evita con respecto al 8M, ¿no? Que ya nos vamos preparando, si hay violencia, hay escrache, dice, si no hay justicia, hay escrache. La verdad que a mí no me gustó estar 2 horas arriba del auto, pero sí me interesó pedirle un volante, siendo que estaba en medio del tránsito, del caos, con la policía alrededor y la marcha de mujeres que se venía, pero ante todo me interesa saber y replicar lo que se está haciendo, porque no se corta, porque si eso es fijarse un poco en el otro, ¿no? Y había otras mujeres que pasaban caminando, tranquilas, relajadas, y no le aceptaban el volante que las mujeres del Frente Evita estaban repartiendo. Claro, porque esto no es una cuestión de hombres, digamos. Hay muchas mujeres que son así. Muchas mujeres que son las primeras en salir a criticar a cualquiera. Bueno, ¿y qué hacía ahí? ¿Cómo estaba vestida? ¿Qué dijo? Bueno, o sea, en la cuestión patriarcal nos afecta a todas, las mujeres también. Sí. Muchas mujeres son transmisoras de estos modos frente a sus hijos. Muchas mujeres tienen hijas mujeres e hijos varones, y mandan a las nenas a levantar la mesa y los varones se van a jugar. Exacto. Entonces nosotros también replicamos. Y una cosa que me parece que habría que hacer mucha insistencia es la cuestión de si estás con un tipo que te pegó una vez, andate, huí, corre por tu vida, no te quedes, eso nunca va a mejorar. ¿Sí? Exactamente. Y agregaría... Entonces, tenemos que hablar mucho con las chicas. Hay muchas chicas que aceptan como natural que les peguen. Bueno, mi novio, ¿por qué no me va a empujar? Claro, la verbal también, ¿eh? La verbal también. La verbal también. Y otra, hay muchas mujeres que son jodidas con sus propios hijitos y probé de decir algo. A mí me pasó una vez en la calle, una mujer que le estaba como pegando un pibito que no tendría más, tendría un año. Horror. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, ¿qué te metes? Es mío. ¿No? Entonces, propiedad. Por ahí hay que meterse más. Desde el seno también, sí. Sí. Que desde el seno este es el problema. Y también tener en cuenta, para el 8M, y todos tenemos trabajos que por ahí a veces es un poco complicado poder parar, poder marchar, pero este es un derecho a huelga que también tenemos que tener en claro. Bueno, las organizaciones sindicales, porque creo que la CTA ya aceptó,

temprano ya hay bocinas. Y ya esquiva esas miradas. Góndolas, me vigila la mirada, reponiendo las góndolas, me vigila la mirada, el trabajo dignifica, eso dice mi patrón. Y sepa que estos son los espíritus, la mirada de su nuevo trabajo pronto a salir, pero han subido un adelanto. Me gustó mucho la guitarra. No sé de, lo echaron del bar, muy bueno, muy lo echaron del bar, otro sí, tema así que anda por ahí girando. Sí. Bueno, están ahí para escuchar los espíritus aquí en DC. Vamos a ver si pasamos algunos otros temas de la cuestión. ¿Estás el leyendo entero? ¿El disco entero ya salió o no? No, vamos a pasar, digo. No, sí. Sí, mira vos, podríamos presentar un disco entero, nunca lo hicimos acá. Una hora y media. Hay que ver si nos acompañan los oyentes. Andreu, ¿estás leyendo un par de twitters, de tweets? Sí, estoy leyendo, está Cristina tuiteando que Bonadío pediría la detención de la hija, en breve. Bien, de Florencia. De Florencia, por una causa de los sauces. Bueno, Cristina ahí lo está diciendo que supuestamente la causa es por asociación ilícita y que empezaría, según Bonadío, en el 2003, y ahí Cristina lo que le dice que Florencia en el 2003 tenía 13 años, o sea, es una aberración. Inclusive cuando empezó el tema de la sociedad Los Sauces, que es una de las que está investigada, Florencia tenía 16 años, o sea, toda una maroma de hijaputeses. Sí, cambiemos bien por mal, vamos a leer un par de los mensajes. Sí. Bonadío intentará privar a mi hija, dice Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter, Florencia Kirchner, de su libertad en la causa denominada Los Sauces. Todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de los argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas del actual gobierno. Situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial. La alianza de siempre, por cierto, ¿no? Sí, la que nadie puede ni pudo, digamos, destruir. Una alianza de dos poderes que no se logró democratizar luego del avenimiento de la democracia, los medios y la justicia. Acá se mete más todavía en la coyuntura cristina y dice, en el mismo sentido, la violencia del discurso de apertura de las sesiones ordinarias, nunca más ordinarias, por parte del presidente de la República, en el cual llegó a la situación inédita de referirse a un dirigente sindical, Baradel en este caso, cuyos hijos han sido amenazados de muerte por la actividad gremial de su padre, manifestando: Baradel no necesita que nadie lo cuide. Bueno, estas fueron palabras del presidente electo, Mauricio Macri. O sea, cuando rompen tanto las bolas con el tema de que... No lo dijo así Cristina. Pero... No, digo yo, estoy diciendo yo. Cuando rompen tanto las bolas con el tema de Nisman, que nos meten en la cabeza, le meten a los boludos que tienen la cabeza llena de mierda, y les ponen, a Nisman lo mataron por su actividad como fiscal, eso nos machacaron la cabeza con esa pelotudez. Y obvian, las actividades ilegales. No, más allá, corrupto, no, pero no, iba a ser una digamos, un parangón entre esa situación que nos ponen en la cabeza con el tema de Nisman, con las amenazas a Baradel. O sea, las amenazas a Baradel son por su actividad sindical. Si Baradel fuera, no sé, colectivero y anduviera manejando un bondi por la calle, bueno, no sería ni amenazado ni nada, porque, o sea, sería solo un trabajador. A lo sumo estaría en la calle sin trabajo. Sí, por eso digo, lo que pasa es que me parece que, por eso quiero hacer ese parangón, nos rompieron las bolas con Nisman, diciendo de que Nisman lo mataron por ser fiscal, por su actividad. Bueno, a Baradel las amenazas y la amenaza certera del hijo de puta de Macri en la sesión ordinaria fue por su situación sindical y por representar bien a sus representados, o sea, como es una valga de redundancia. Recordemos que Baradel, ya sea el signo político que tuviese el gobierno, nunca dejó de defender eso. No, de hecho, le hizo un palo de 20 días al gobierno de Scioli. Bueno, feroz. O sea, feroz. O sea, me parece una pelotudez eso de pegarlo porque es K, ahora le hace palo. No. Le hace. Y aparte, tengamos en cuenta que no es solo Baradel, el frente, es un frente docente. Frente docente unido, que lo que dicen estos compañeros que están adelante de las organizaciones sindicales que definen a los maestros, es que este gobierno de derecha, represor, que avanza sobre todos los derechos de los trabajadores, sobre el tema de la economía... Aniquila, nos están aniquilando los derechos. Fue el que logró que se juntara este bloque de gremios docentes. Sí. Que dicho sea de paso, los medios ocultan y mienten, ponen como, digamos, que la cuestión es solamente la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que el paro, que es un paro nacional de docentes, así se arregla el tema de la provincia de Buenos Aires, el paro seguirá adelante, es porque Bullrich, el que es ministro de Educación, Esteban, que no tiene un puto título de nada, hay que decirlo también, porque si... tiene un par de zócalos de... Si le cuentan las costillas a Baradel porque dice que no es docente, contémosle las costillas a este hijo de mil puta, que lo único que tiene es un posgradito... Arde la silla de Andreu. Un posgrado. Un posgradito en una oscura universidad de Estados Unidos, que ni sabemos si existe. Ah, está más calificado que Laura Alonso igual. Sí, por eso. Digo, este tipo... Este que está escondido, se le vio la carita un poquito el otro día en la inauguración de las sesiones ordinarias, un poquito la carita, la voz hace días que no se le escucha. Es cierto. Ese es el responsable, porque él tiene que llamar, como corresponde, como dice la ley de financiamiento educativo, él tiene que llamar a la paritaria nacional. Él tiene que fijar cuál es la paritaria nacional y si alguna de las provincias está en dificultades para poder cumplirla, es la nación la que tiene que girar los fondos. ¿Qué pasa? Estos tipos, adoctrinando, lo que hacen es a las provincias las ajustan y le dicen, bueno, háganse cargo ustedes, así ellos se sacan la responsabilidad. Pero la responsabilidad es tuya, Bullrich. La responsabilidad es tuya, Macri. O sea, la marcha de los docentes el lunes es contra vos. Ley de financiamiento educativo sancionada durante los 12 años. Sí, que dicho sea de paso, también tengamos en cuenta que cuando se votó esa ley, que si no me equivoco bien, es del 2005, Macri era diputado y estaba ausente. Arde el micrófono de Radio Rebelde, ya volvemos. Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos. Mire, general, las cosas están algo complicadas. Estos pendejos se están yendo a la mierda. La CGTA nos quiere correr por izquierda y está extremando posiciones. Temo por mi vida, general. Bueno, Mejor será que bajemos los decibeles un poco. No se puede pensar una estrategia si no controlamos las emociones. Y para eso, no hay nada mejor que un cuentito. ¡Venga, venga, Lopecito! Arrímese que es de los suyos esto. ¡La verga! Pero, general, no es momento para chistes. Cuando digo que temo por mi vida, no es joda. Se habla de un operativo del NR. Para... ¡Ah, tranquilo, tranquilo, Timoteo! No va a pasar nada. A ver, escúchate este. Una mina le dice a su marido: amor, ¿crees que soy muy bajita? Bueno, tenés una estatura común. Le responde: ¿de verdad? Sí, como un duende. Es buenísimo, general. Usted es única, fue por elevación. Está intratable como Santiago del Moro. Es un genio. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM 740. Un grito de corazón. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Sociedad. Separan a la policía bonaerense de la investigación de la tragedia en la comisaría de Pergamino. La justicia ordenó además a los bomberos de Junín un peritaje para determinar dónde fue el inicio del incendio y el tipo de colchones que había dentro del pabellón. Según los investigadores, el trágico hecho que terminó con la vida de 7 presos ocurrió a raíz de una pelea entre detenidos que derivó en un motín. Por su parte, el fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Monzón, reclamó la creación de una alcaidía en esa ciudad a cargo del servicio penitenciario bonaerense y remarcó las falencias del personal policial en el cuidado de los presos. Política. Internaron de urgencia al juez que lleva la causa de Milani en La Rioja. Daniel Herrera Piedrabuena está internado en terapia intensiva debido a un problema cardíaco que se le presentó anoche y por el cual fue derivado a una clínica de la capital provincial. Herrera Piedrabuena es el juez que la semana pasada ordenó la detención de Milani en la causa por delitos de lesa humanidad que se le sigue por torturas y un allanamiento ilegal contra Pedro y Alfredo Olivera y Verónica Mata durante la última dictadura cívico-militar. Economía. La AFIP fijó un plan de facilidades de pago para deudas previsionales. La Administración Federal de Ingresos Públicos otorgará un plazo de 20 años a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo fijó, además, alícuotas reducidas para determinar las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. La resolución de la AFIP, publicada hoy en el Boletín Oficial, justificó la medida a los efectos de que esas jurisdicciones regularicen sus deudas mediante un plazo que resulte suficiente para su cancelación y sin que ello implique una excesiva carga sobre sus finanzas presupuestarias. Tela, toda la información. La Carniza, con Luis Mogul. Periodismo comprometido. ¿Viajás en tren? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿sexo en la primera cita? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Cuánta plata tenés en la billetera? Problema mío, forro. We'll be right back. Estamos al aire de AM740 Radio Rebelde, esto es No Nos Queda Otra, y estamos en comunicación con Eva Sacco, economista y miembro del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo estás, Eva? Hola, ¿cómo estás? Bien, disculpa, muy apurada la presentación, ¿eh? Está bien, no hay problema. Bueno, gracias por atendernos hoy, Eva. Como todas las semanas, vamos a hablar de uno de los informes que largó el CEPA. Hizo público, en este caso hicieron un análisis muy veloz pero también muy certero sobre el discurso del presidente Mauricio Macri. Sí. Bien, vamos, con la verdad, lo titulan. Bueno, nosotros nos quedamos con una sensación que creo que fue bastante similar en toda la ciudadanía, de que primero el discurso fue bastante vacío de contenido, porque o sea, la mayor parte de las frases y pasajes eran de autoayuda. Rimbombantes, de autoayuda, parecía que estaba en campaña, propositivas, como si no se hiciera cargo casi un año, que es el Ejecutivo, está a la cabeza del Ejecutivo, y que lo que está haciendo es rendir cuentas sobre cómo fue el año y cuál es la situación actual. Pero por otro lado, algunos datos dio, y esos datos realmente o son francamente mentiras, o sea, lisa y llanamente son mentiras, porque hay datos que están mal, y después cosas que son muy tiradas de los pelos, interpretaciones muy osadas o muy tiradas de los pelos, como, digamos... Media verdad al revés, sí, claro. Claro, media verdad al revés. Habló acerca de... Del crecimiento, puede ser también. Del crecimiento, se está... Esto no solamente en el discurso de Macri, sino que se está planteando mucho en todos los medios de comunicación, y constantemente han salido así, en patota, todos los funcionarios a decir que la recesión se acabó y que la inflación está controlada, cuando eso no es así, ¿sí? Algunos indicadores, algunos, dieron un poco mejor, pero en virtud... ¿De qué? En virtud de que la caída había sido muy abrupta, y a fin de año siempre hay cierta mejora, ¿no? Uh-huh. Por una cuestión de que cierre el año, y bueno, alguna cosa que estaba atrasada se entrega, no sé, en las fábricas, te digo, en las empresas, y ahí lo que se dice una ventaja estadística, pero si uno hace la comparación de un trimestre versus el otro, siempre el último trimestre es mejor que los anteriores. Sí. Pero si uno hace la comparación interanual del cuarto trimestre del 2016 versus el cuarto trimestre del 2015, realmente la situación es calamitosa, y venimos de tres trimestres ya en una franca caída, y en la mayoría, es más, en un año de caída, ¿sí?, en la mayoría de los sectores. Por otro lado, habla de la inflación, que la inflación está controlada. La inflación, lejos de estar controlada, está en un rebrote desde noviembre, porque esta gente, son monetaristas que han tomado el control del Banco Central y del Ministerio, sí, si consideran que la única causa inflacionaria son los excesos de circulante, excesos de dinero, y por lo tanto la única solución que encuentran es aumentar la tasa de interés por las nubes, regalar plata a lo loco con las LEVAC, y eso supuestamente tendría que bajar la inflación, porque bajaría la cantidad de dinero que hay en circulación. Y esto no es así, porque se olvidan de un montón de otros factores que son estructurales y más tienen que ver con cómo es la oferta, ¿sí? Cómo son las condiciones estructurales de la Argentina y que nosotros en muchos mercados, la mayoría, por no decir todos, están en algún punto, hay una concentración alta y fuerte, ¿sí? Lo cual potencia lo que es la puja distributiva entre el capital y el trabajo. Estamos hablando con Eva Sacco, economista del CEPA. Acá veo, sí, Eva, en el trabajo que hacen una comparación, sí, de la variación de la inflación. Dice inflación 2016, 40,79%. Sí. Sí. Con respecto a una inflación del 2015 del 27,17%. Claro. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es decir, bueno, la inflación estuvo toda acumulada en los primeros meses porque fue la devaluación, uh-huh, pero después en el segundo semestre nosotros la mantuvimos a raya. Es cierto que el segundo semestre, fruto de el shock que hicieron con los despidos, sí, con la caída brutal del poder adquisitivo por la inflación que hubo antes, la inflación estuvo mucho mucho más tranquila. Pero justamente ahora, y esto pasa siempre a esta altura del año, hay factores que tienen que ver con la puja distributiva y con que los empresarios se adelantan los aumentos de sueldo de las paritarias, ¿sí? Y la inflación está resurgiendo, ¿sí? Con lo cual, las proyecciones que se hacen ahora, salvo que las paritarias realmente terminen cerrando muy, muy, muy mal, uh-huh, es muy poco probable que se cierre con el 17% que ellos están planificando y que están diciendo que va a ser entre el 17 y el 18% la inflación. Hola, Eva, ¿cómo andas? Julián Andreu te habla. Hola, ¿cómo estás? Bien. Esto que estás hablando vos, el tema de la comparación con el 2016, es lo que creo que ustedes, en un momento, alguno de ustedes hablaba del tema de la ventaja comparativa. El tema de que, bueno, comparar con algo muy malo te va a dar un poquito mejor. Sí, ¿algo sí, eso ahí? Hablando, claro, estaba hablando de algunos indicadores productivos que dan un poco mejor, y porque además ellos hacen una comparación que no está ni desestacionarizada, o sea, no están considerando la estacionalidad del cuarto trimestre, y además la hacen la comparación directa sobre el trimestre anterior, sobre el tercer trimestre o sobre los meses anteriores, y siempre hay un resurgimiento, digamos, estacional, ¿sí?, hacia final de año de la economía. Por eso las comparaciones no se tienen que hacer con el mes anterior o con el trimestre anterior, sino que las comparaciones se tienen que hacer con el año anterior. Y aún a pesar de eso, podría darles un poco mejor, porque la caída fue tan abrupta que en algún momento las variables pueden tener una mejora aparente, pero esa mejora no llega a compensar la caída inicial. Sí, pero inclusive creo que hay números de enero, de industria, que están cayendo frente a enero del 2016, o sea, por eso siendo te estoy peor. Diciendo, si vos haces el análisis interanual, aunque el análisis interanual te puede dar un poco mejor porque la caída ya puede venir siendo arrastrada, porque ya enero, febrero, marzo son meses en los cuales ya te estaba yendo mal, ¿sí? Aún así ni siquiera les da bien, porque ellos no hacen la comparación con el año anterior, hacen la comparación con los meses anteriores. Yo te digo, probablemente ahora les empiece a dar un poco mejor, porque ya se vienen de caídas mucho mayores al hacerle comparación interanual, cuando van, no sé, abril versus abril o mayo versus mayo. Sí. Pero en realidad es que la caída fue tan abrupta que cualquier pequeño resurgimiento que no logra para nada compensar la caída, eso, bueno, es como un crecimiento, pero ficticio. Eva, sabemos que no tenés mucho tiempo, te agradecemos el habernos atendido hoy. Para cerrar, te quería preguntar sobre los arándanos, que levantó una sonrisa en el rostro del presidente. No sé si lo podés resumir. Eso también, o sea, justamente. Ese es la mentira más grande, el dato de color, ¿sí? Sí. Donde salieron todos los productores de arándanos. Estuve leyendo mucho, te comento sobre el tema arándanos hace dos días, y es un mundo. El tema es que, bueno, el arándano es una producción que en Argentina la venimos haciendo hace 15 años nada más, así de manera industrial, ¿no? En cantidad y exportando. Casi todo, el 94% del arándano se exporta. Sí. Nosotros tenemos ventaja de que exportamos un producto que es contraestación. El principal consumidor y productor es Estados Unidos, pero en Estados Unidos, cuando es el invierno, nosotros le exportamos en el invierno de ellos, que es nuestro verano y primavera. Ajá. Entonces, la producción de arándanos este año aumentó. A nosotros, según la fuente de datos que usemos, mismo oficial o Senasa, que es, bueno, el que releva cantidades porque maneja el tema de la sanidad, o Comercio Exterior, sí, el INDEC, el, digamos, da datos que se cruzan, que vienen de AFIP, de Comercio Exterior, nos da un crecimiento entre un 10 y un 15% de la producción total de arándanos, no ese 58% que dijo Macri, que no lo pudimos reconstruir por ningún lado, con ninguna fuente de datos. Pero los productores de arándanos están que trinan, porque además, sí, lo que pasó este año fue que al principio se exportó mucho porque en Chile hubo el terremoto, que Chile es el principal productor del hemisferio sur y es el 80% de la producción en la contraestación se hace en Chile. Ajá. Y bueno, ellos por el tema del terremoto les bajó la producción y además se les cerraron mercados porque tuvieron una plaga. una situación que es coyuntural. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Entró este año a competir fuerte Perú, ¿sí? Que era un... y nos desbancó el segundo lugar de exportador del hemisferio sur de Argentina, lejos, y hizo que en noviembre los precios cayeran estrepitosamente, de más de $4 el kilo, ¿sí? Que se cotizaba en el mercado, en el mercado mayorista de Santiago de Chile, que es el que fija el precio en el verano. En el verano nuestro, el invierno del norte, a cotizarse a $1.60. Es 4 veces menos. Claro, y el costo de del arándano en Argentina es de $2 el kilo, ¿sí? Y además de todo esto, nos tiene que poner esto en consideración de qué es lo que piden los productores de arándanos. Piden que hubo además ahora una regulación, porque es un sector donde hay mucho trabajo infantil, porque es trabajo de estajo. Ustedes saben, con el trabajo de estajo, las familias se van a los chicos a trabajar, ¿sí? Sí. Para poder trabajar más, y se dijo, bueno, que por cada cosechador, la máxima fruta cosechada diaria puede ser de 25 kilos, y ellos quieren que esto se lleve a 40 kilos, los productores. Lo cual, bueno, tienen un enfrentamiento con el Ministerio de Trabajo y con los productores, porque dicen que los costos no le dan. ¿Por qué? Porque tienen a Perú, que está produciendo con una mano de obra muchísimo más baja y otros costos, porque además tienen más ventajas naturales, a un costo de $0.40 por kilo. Sí. Con lo tanto, el sector está bastante complicado, o sea, tuvieron récord exportador por esto. Lejos de ser competitivo. Pero lejos de ser competitivo, y bueno, esto es lo que nos tiene que poner un poco en consideración, digo, más allá de los arándanos, que son un producto, si querés, marginal en lo que es la producción de Argentina y no va a mover el amperímetro para nada, nos tiene que dejar como moraleja, si querés, a qué nos estamos exponiendo cuando queremos un crecimiento basado en las exportaciones. Sí. Nos estamos exponiendo a competir, y justamente un crecimiento basado en exportaciones de alimentos y basados en exportaciones de productos que no tienen valor agregado, nos estamos exponiendo a competir con este tipo de países, ¿sí? Que tienen mano de obra prácticamente esclava, trabajando por valores realmente muy bajos, claro. Sí. Entonces van a trabajar para valores realmente muy bajos, y eso termina sí o sí en presión para la flexibilización laboral. Uh-huh. Que bien, en el caso de los arándanos, la sí. flexibilización laboral tiene la cara del trabajo infantil. Bien, ahí tal vez entendamos por qué se sonreía el presidente. Era por otra cosa. Bueno, Eva, muchísimas gracias por la comunicación hoy. Volvemos a hablar pronto. Bueno, por favor. Un gran abrazo. Era Eva Sacco, economista y parte del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Bebo del fuego palabras de primavera. Sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Mercedes Sosa, La Chacarera en AM740 Rebelde, en No Nos Queda Otra. Y ahora vamos a entrar en otro tipo de materiales y cuestiones. Vamos a hablar con Dulce. ¿Y qué trajiste para la columna de hoy? Yo quería decir, no aflojemos ante todo, ¿eh? Muy bien. Hashtag no aflojemos, qué bárbaro. Ya te vas a aflojar. No, de verdad, es muy fuerte. Y después, en esto de las sesiones, que estoy impactadísima, y lo voy a relacionar con el fútbol, porque cantaban sí se puede, ese cantito que increíble. Yo lo venía. Increíble. Ese sí se puede, también lo cantó increíble. Independiente y se fue a la B. De verdad, Lucas, no, o no, duro. Fue así. Mala que sos, pero es así. No te... Tengamos, de verdad. Sí, lo hicieron, lo hizo. Pero... es un dato que estoy aportando. Olvidémonos que yo soy una enferma de Racing y estoy hablando de Independiente. No, está bien, olvidamos. Nos desprendemos de eso. Es real. Puede, igual. Cantaban los goles. Hay que sacarse de encima el fanatismo. No. No, pero no podés cantar si se puede. Sí se puede. Abrazo partido. Sos un español. Eso, fea exacto. La actitud, falta adelantar después. Me da ganas de patearles el córner. No, patearles las encías a los que cantan si se puede. Sí, a esas señoras viejas que me desagradan en todo su ser. Igual no hay edad para cantar eso. No importa, pero mi ideal es vieja chota. Sesentona, setentona, o sea que no tiene nada que hacer en su casa y va a cantarle al presidente si se puede. A esa me da ganas de patearle la dentadura postiza. Ojo, dentadura que postiza. Hay gente que te podría devolver el golpe. Está bien, que venga. Sí, que venga. No, vamos protegidos. Bueno, estamos escuchando un lindo jazz. Y una menos, para ir una menos. Claro, no, pero realmente esto desata mucha controversia. ¿Qué trajimos hoy? Sí, algo controversial también. Sí, trajimos, sí, mira, porque... Porque la columna esta, disculpame, sí, genera muchos llamados. Pero de oyentes, bien, en serio. No, bien, bien. Ah. Aportando datos, siempre buenísimo, preocupados por bien. El material que compartís. Eso es real. Es una pastillita, no es por lo que vamos a descubrir, sino por lo que vamos a colaborar con la difusión, ¿no? Y para que uno le entre después en la casa o se compre un libro y quiera saber más de estas mujeres que hablamos acá. No nos vamos a desasnar, pero sí ese bichito, ese disparador que viene a hacer la cultura. Hoy traigo la hermana de... La hermana de Jorge Luis Borges, vamos a hablar de Nora Borges, porque tenía una hermana. Es justo también reconocerla y hablar de ella. ¿Sí? Gorila no. Gorilaje wow. Total. Y vamos a entrarle como chancho a la batata a esto, porque es un gusto. Bueno, ella ha sido una artista. Los primeros pasos de su vida fue como cualquiera que encara una carrera más artística, ¿no? Pero vamos a contar un poco, hablamos de Nora Borges, con H al final, el Nora, ¿eh? El seudónimo era Leonor Fanny Borges Acevedo, seudónimo también tenía, artista plástica, crítica de arte en Argentina, hermana del escritor, porque eso también cumple una función. Y bueno, ellos marcharon, toda la familia marchó a Suiza, porque el padre, el papá Borges, también tenía una ceguera progresiva, era abogado, Jorge Guillermo Borges. En Suiza, Nora escribió e ilustró su primer libro poético, estamos hablando de 1915. Las mujeres que venimos tratando en los últimos viernes, más o menos tienen que ver con esa época. La estancia en Europa se alargó a causa de la Primera Guerra Mundial, hasta los 4 años. Ella siempre estuvo y participó en las vanguardias. También, mira, hay un datito de color que estudió y estuvo muy cerca de expresionistas alemanes y exiliados como Ernst Kirchner. Parece que este apellido viene siendo perseguido hace mucho tiempo. Sí. ¿No? En serio, ¿no? Una gorila. No, digo, ¿no? Para hacer el datito de color y emparentar un poquito. Sí. Apareció este apellido y uno no puede dejar de prestarle atención, por supuesto. Ella, volvemos a Nora, que siempre con la vanguardia. En la vanguardia se metió de lleno del ultraísmo. Uh-huh. Es un movimiento muy interesante que el mismo hermano, que Jorge hablaba, en 1921 lo traía aquí a la Argentina. Y ¿de qué se trata el ultraísmo? Bueno, es específicamente el uso de la metáfora. De eso se trata en sí. Se eliminan los nexos o los adjetivos que inútiles, así le dicen, palabras esdrújulas, la eliminación de la rima, directamente a la poesía, ¿no? Estamos hablando. Digamos que el ultraísmo vino a enfrentar al modernismo que estaba en esa época, ¿no? Porque el modernismo estaba emparentado al sentimentalismo. Uh-huh. Así que estaban enfrentados y sí podríamos decir que el ultraísmo se lleva bien con el creacionismo, ¿no? Con ojo ahí, claro. Estamos hablando de creacionismo que ahora está en boga en Texas, ¿no? No. De, como todo concepto, como todo magma del creacionismo, que es la acción, ¿no? Y la poesía significa eso, la palabra poesía, es acción, la acción. Y Vicente Huidobro, para los que son amantes de la poesía, también era un defensor y ha participado de todas las tertulias que tenían que ver con esto del ultraísmo. Vicente Huidobro, si alguno no agarró una poesía de él, por favor, éntrele, porque se va a acordar de mí en buenos términos. Bien. Una belleza. Ya vamos a meternos un poquito con la poesía, pero vamos a volver a Nora, volvemos como siempre. En 1921 se toma un barco, vuelve acá a Buenos Aires, pintora naif, como les contaba, de la vanguardia literaria formada por el grupo de la Florida. También pintaba. Ella pintaba, era todo, era artista plástica, crítica de arte de aquí, de la Argentina. Sí, era una mujer muy completa. Pero quiero meterme en la parte que más nos interesa a nosotros, de una persona como Nora Borges. Era una gran experta, como decíamos, en las vanguardias artísticas. Se casó en España cuando tenía 19 años con Guillermo de Torre. Tuvo dos hijos. En la Segunda Guerra Mundial fue vocal suplente de la Junta Victoria en la Argentina, que era una asociación feminista antifascista. Que dirigía Cora Rato en su momento, y también militó junto a ella la escritora María Rosa Oliver, Mimi Langer, Silvina Ocampo. Después estuvo un mes en la cárcel, y acá viene la explicación de cómo Nora Borges, claro, un mes en la cárcel, y con quién estuvo presa, con la madre. Con la madre Jorge Luis, exactamente. ¡Un mes! Las dos mujeres sopre, ¿por qué? ¿Qué pasó? La madre llamada Leonor Acevedo por haber proferido gritos contra el presidente Juan Domingo Perón. Muy bien presa. Perfectamente encarcelada. Tenía que aportar. Acá está el kit de la cuestión de por qué este hecho profundizó, obviamente, la versión que Jorge Luis tenía por el justicialismo, sí, y por Perón, por supuesto. De hecho, se fue a morir a París, a por culo, nos dijo a todos, uh-huh, nos mandó besitos en cada mejilla y ya está. Pero siempre el arte trasciende estas cosas y, claro, la política pasa a ser un dato de color. Eso es lo bueno que tiene el arte, que aunque como la pelota no se mancha, es algo parecido lo que pasa con el arte. Así que imagínate, presa Nora Borges, la madre, un mes, claro, le gritoñó a Juan Domingo, sí, ojo, adentro, adentro. Eso del inspector de Corrales debería volver en algún momento. Si hubiéramos metido en cana a los que le putieron a Cristina. Por eso te digo, inspector de Corrales, tiene que volver. Exactamente, exactamente. Muy, muy, muy duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ella también estuvo... ojo, estamos hablando de la alta... Alcurnia. La alta alcurnia, por eso decimos muy duro, porque la verdad que las cosas que pasan ahora... Pero un escándalo en ese momento. Sí, un escándalo. Total, imagínate. Una señora bien de ese... Sí. No. Impensado. Fantástico. Impensado. Se ha codeado con Rafael Alberti, León Felipe, dos grandes poetas increíbles. También con Nora Lange, con Julio Cortázar. Y se está investigando la amistad que tuvo con Xul Solar, que es otro genio absoluto del arte. Así que bueno, hizo de todo. Utilizó las técnicas del óleo, la acuarela, el grabado, la xilografía, el dibujo, tinta, lápiz, témperas, acrílico, lápiz. No le quedó nada absolutamente por entrarle. Nora Borges, una mujer más que interesante, de controversia, y si hay controversia, a mí me interesa. Perfecto. Para buscar mucha más información, esto era Nora Borges con Dulce. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. El viernes 17 a las 22 vuelve el único rebaño digno de ser seguido. Vuelve Oveja Negra. Como siempre, horóscopo, sorteos, resultados de las quinielas de Marruecos, sanaciones a distancia, moda, chimentos y mucho más. Oveja Negra. Peronismo explícito. Desde lunes 6 de marzo vuelve Gustavo López con algunas cosas claras, otra mirada sobre la realidad. De lunes a viernes de 9 a 11 por La Rebelde. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. Óptica Provincial de Pacheco, Avenida Constituyentes, ex Ruta 9, número 334. Frente al Hospital de Pacheco. Para ver mejor la realidad, Óptica Provincial de Pacheco, con precios accesibles para los trabajadores y los más humildes. Teléfono 4736-2111. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Psiquiatra y homeópata, turnos al 15-6291-3572. Doctor Hugo Rivas. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. No nos queda otra en el aire de AM740 y ya nos metemos en la columna de deportes con Lucas Esbora. A caliente si... columna. Sí, sobre todo porque hay muchísimas novedades, que sí que no. Es... Ponele que hay novedades, sí, ponele. ¿Ahora es que no? Y no se sabe, están ¿Vuelve ahí el fútbol o no vuelve el fútbol? No sé. No se sabe. No te lo puedo contestar. No lo deben saber ni los muchachos. Perdona, quiero una pregunta. Estoy leyendo acá que uno de los planteles más carneros del fútbol argentino es Belgrano. ¿Puede ser? No, es muy duro. Belgrano viajó para jugar hoy con San Lorenzo a las 9 de la noche. Ah, porque estoy leyendo que sí, que quiere jugar a Belgrano. Sí, quiere jugar. Carnereando el paro. Hagamos un poquito de lo que estuvo pasando. Ayer a las 7 de la tarde se reunieron los jugadores con el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados. Ajá. Y ratificaron el paro para seguir el paro, ¿no? Titular de Futbolistas Argentinos Agremiados es Sergio De Marchi. Sí. Recordemos. Un tipo que se llama igual que un famoso periodista de The Rock. Sí, The Rock. No, me cae muy bien. Me cae más bien este de fútbol, te digo. Ponele. Pero dale. Corté el bueno, es el muchacho que siempre van cuando le deben quitar a los jugadores o algo, los jugadores, el gremio, ¿no? Digamos, uh-huh, que los ayuda. Recordemos, hay un antecedente, por ejemplo, en el 2013, Colón le debían plata a los jugadores y fueron al paro. La solución, lo que terminó pasando fue que le terminaron descontando los puntos a Colón. O sea que esto además tiene sanciones institucionales. No, es que si se unen todos, no va a pasar lo mismo, porque no pueden sancionar a todos los equipos. El problema es que no se están uniendo todos. Ahí está el problema. Hay carneros. Hay muchos clubes que dijeron que van a jugar con sus juveniles. Muchos equipos, muchos clubes que exigieron a sus futbolistas que jueguen. Digamos, por ejemplo, en la Metropolitana hay clubes que no se le deben plata a sus jugadores y le dijeron, preséntense porque ustedes no se le debe nada y no tienen por qué no presentarse. Al margen de su de la huelga general que tienen, ¿no? Sí. Bueno, algunos clubes, por ejemplo, Racing dijo que iba a jugar con juveniles, Lanús dijo que iba a jugar con juveniles. Esto ya pasó en algún momento en la historia. Recuerdo que River jugó hasta una final con juveniles. Sí, exactamente. Tampoco es muy bueno, ¿no? Digamos, tiene una mala historia en todo caso. Después hay otros clubes, por ejemplo, Rafaela tenía que viajar a Mar del Plata, no viajó. Bien, decidió no viajar. Repetime, Belgrano viajó. Viajó hoy a las 9 de la noche, supuestamente debería jugar con San Lorenzo, ¿no? Tengo mensaje de agravio, por eso que están diciendo que no sé qué, sabemos de quién, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de los mensajes se va a destapar la olla. O sea, el carnero es Belgrano, ¿no? O sea, es información y todo eso. Hay que ver qué piensan los jugadores también, ¿no? Digamos. Ajá. No, no solo el club, porque esto de poner juveniles te deja atónito, digamos. Están dispuestos a lo que sea. Hay de todo. Sí. Hay clubes con juveniles, clubes que no viajaron para jugar. Junín, por ejemplo, Sarmiento de Junín tenía que viajar a Tucumán, tampoco viajó. ¿Estamos hablando de mucha guita o es algo que los clubes deberían...? Depende de cada club, pero hay clubes que se le deben, hay jugadores que se le deben 2, 3, 4 meses de sueldo, digamos. Es un número. Sí. Pero está emparentado con el ascenso también. Sí, claro. Me decís equipos como Racing, no sé, River, Boca, Lanús, Independiente, sí. Bueno, más o menos, si no cobras 2, 3 meses, digamos, tampoco te vas a morir. Es cierto que ellos tienen otro estilo de vida, digamos, ¿no? Sí, que sí. Podemos discutirlo o no. Pero bueno, hay jugadores que, no sé, de Barraca Central, de Estudiantes de Buenos Aires, de Almagro, de un montón de clubes, que no cobrar 2 o 3 meses es un dolor importante, muy importante. Dijiste Almagro, sí. Sí. También dije la contra también. Muy bien. Por ejemplo, hay jugadores que tuvieron que salir a laburar otra cosa. Sí. Pintores, taxistas, tuvieron que salir a laburar porque no tienen para mantenerse. Hace varios meses, cinco meses que no cobran. ¿Puede ser algunos? Sí, algunos llegan a 5, otros 2, otros 3. O sea, acá la división, quiero remarcar esto, hay carneros y no carneros, digamos. Exactamente, sí. También hay, insisto, blanco y negro. Están los dirigentes de cada club que también están presionando para que los jugadores se presenten. Ajá. Hay algunos clubes que dijeron, yo no me voy a presentar, y el presidente dijo, bueno, yo presento juveniles. Entonces, bueno, claro. Tengamos en cuenta quién es el presidente del Club Carnero Belgrano. Sí, es el presidente de la Comisión Normalizadora. No sé si es el presidente igual, pero fue presidente. Sabemos que fue dictada la conciliación obligatoria. Sí, a las 11 de la mañana. No tengo novedades de esa conciliación obligatoria. Yo quería plantear el tema, digo, el gobierno controla la AFA. Sí. No, controla también el Ministerio de Trabajo. Sí. La AFA no garpa y el Ministerio te obliga a trabajar. Como los bancarios. Estamos entre la pared. Lo que están reclamando los jugadores es sueldo. No es que están reclamando un aumento de sueldo, no es que están reclamando premio, no están reclamando nada. Digamos, están reclamando su sueldo, como cualquier persona del mundo que cobra su sueldo. Y están hablando con la misma persona, además. Porque el Ministerio de Trabajo prácticamente sería quien maneja, no te digo el Ministerio de Trabajo, pero sí el mismo signo político, obvio, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Una situación increíble esa. También expliquemos, a ver, por qué los jugadores están yendo al paro. Ah. Obviamente están yendo porque no cobraron, pero ¿qué pasó? Esos famosos 350 millones de pesos por la rescisión del contrato de fútbol para todos parece que llegaron a la AFA, digamos, del gobierno, se transfirieron a la AFA. Parece que ahora llegaron a la AFA con estas transferencias que tardan unos días en llegar. Qué raro. Bueno, de la AFA tienen que ir a los clubes. Y los clubes recién tienen que ir a los jugadores. Bien. Y todo ese traspaso de dinero tarda 2, 3, 4, 5 días entre una cosa y otra. Sí. O sea, todos dicen, la plata apareció. Sí, pero en el bolsillo de los jugadores todavía no apareció. Supuestamente va a aparecer. Y la otra cuestión es que la plata va a los clubes. Y después los clubes son los que tienen que manejar ese dinero. Sí, por eso Agremiados está actuando así. Porque si no sería imposible que cada grupito de jugadores logre después cobrar de esa plata, tal vez. Claro. Pero si por es ejemplo, que la voluntad del club es no pagar, ¿no? Obviamente lo más importante son los jugadores. Pero yo qué sé, al canchero, al de seguridad. Sí, ni hablar. Toda esa gente también se le debe un montón de plata. Me imagino que se debe dar más que a los jugadores. Totalmente. Pero bueno, así está la situación. Ahí ves, por ejemplo, ahí estamos viendo a De Felipe, que hay entrenadores que no cobran hace 5 meses, digamos, todo es una gran Omar de Felipe, de T. de Vélez. Sí, estamos viendo. Lo que subyace de todo esto y lo que me entristece realmente como fanática del fútbol, bueno, en mi caso de Racing, es que si no hay unión, no hay fuerza. No, y me parece que no la hay. Claro, y ahí se empieza a desvirtuar, y la verdad que todos queremos el fútbol, los que somos amantes de que la pelotita ruede, pero me parece que estaría bueno, ¿no? En algún momento, ahora se reunían todos los capitanes. Nuestro capitán es Orión, una locura. Lo vi Orión y casi que me puse al lado de la patronal. Sí, por un momento. Sí, sí. Después sí. Volví. Pero yo temblé un poquito, me bajó un poco la presión, me rehabilité después, pero espero que esos capitanes oficien como tal, ¿no? También. Y bueno, el día de ayer dijeron que ellos continuaban el paro. Después lo que pasó en el de ayer a hoy, pasaron mil cosas en el medio. Pero bueno, yo creo que algunos partidos se van a jugar y otros partidos no se van a jugar. Pero hay partidos que no se pueden jugar, por ejemplo, como decía Rafaela, que tenía que viajar a Mar del Plata. Ya está, si no viajó, no viajó. Ya está. No llega a jugar. Sí. ¿Y eso la tele cómo lo recibirá? Viste que ahora la tele volvió a ser la tele. Sí, igual ahora es. Por ahora, por este semestre, todavía continúa el fútbol para todos. Claro. Como continúan transmitiéndolo al aire. Sí. Pero bueno, para mí, algunos partidos, por ejemplo, la de Metropolitana dijeron que iban a jugar. Para mí algunos partidos se van a jugar y otros partidos no se van a jugar, es mi opinión. Bien, le cambio de tema levemente. Veo que trascendió la nueva lista de Bauza. Me entristece eso también bastante. Sí, recién nada. Yo sé que usted no tiene información de eso, pero lo estoy viendo acá, es como una exclusiva. El huevo Acuña. Sí, el de Racing, sí, ya jugó. No, de Ferro. Bueno, pero sí, juega bueno, Racing, anda, pero de Ferro. Bueno, ojo lo que va a decir, que te salta la yugular. Estoy medicada. Tengo un amigo, Gastón, hincha de Ferro, es fanático de Acuña. Mándele un saludo. Sí, debe estar contento con la. Jugó 5 minutos la anterior vez. Saltando en una pata como Acuña. Debe estar contento, Gastón, hincha de Ferro, su Acuña en la selección. Es increíble, ahí veo a Di María y todavía no lo puedo creer. Pero bueno. Bueno, no sé si tiene alguna otra. ¿Está convocado Maradona o no? Ojalá, porque sabe que si vuelve Maradona creo que ganamos todos. Diego Junior está convocado. Sí, Diego Junior, nunca supimos, ¿no? Cómo jugaba Diego Junior finalmente. Mal jugaba. Evidentemente jugaba mal. Entonces no es genético esto, es talento puro. No, Dios, hay uno. Bueno, sí. Pero bueno, nada, así estamos. Sí. Yo creo que algunos partidos se van a jugar y otros no. Por ejemplo, otro de los ejemplos, Banfield le vendió entradas a Boca para jugar. Ni Lerdo ni Perezoso igual. En Racing también están vendiendo entradas, los muchachos me comentan. Uh-huh. Pero ahí tampoco son lerdos. Son un poco perezosos. Pero lerdos no son así. Pero bueno, al margen de todo esto, sí, hay un poco de fútbol de toda esta, esta novela. Hay un poco de fútbol. Esta semana se jugó la Copa Sudamericana. Ajá. Esta cosa rara que se va a jugar todo el año, pero juegan un partido ahora y un partido lo juegan dentro de 2 meses. En junio. Tres meses, rara. ¿No? Dos, tres meses. ¿Racing juega la revancha en junio, puede ser? Sí, en mayo, sí. Sí, qué cosa rara. Esta semana jugó acá el Club Atlético Racing Club, sí, que le ganó 1-0 al Águilas Doradas. Pará, estaban haciendo Mannequin Challenge los de Águilas, porque fue. No, sí, te debo decir, estaban haciendo Mannequin Challenge. Pará, perdón, no llegaste al momento que dijimos que no queremos palabras en inglés. Lucas, pero por esta cosa snob de los youtubers y te vuelvo a meter otra palabra. No, sí, a Lucas ya lo provocamos un poco, pero compartimos todos, en esta mesa estamos de acuerdo. Pero sí, fue un partido Terminó ganando Racing, la verdad que mucho no lo vi, pero no jugó bastante bien. Pero bueno, ganó 1-0 y tiene el primero de junio recién se jugaría el partido de vuelta. ¿Primero de junio? Sí, bueno. La larga más que la CGQ, esto. ¿No? CGQ, como que, muy bueno. Che, vamos a jugar allá lejos, vamos a ver que no sea político el partido. También jugó Huracán. Trágico, jugó ¿no? En Seúl, lamentablemente perdió 3-0. Le echaron a 2 jugadores, así que está bastante complicado. Había mucha bronca contra el jugador este que era de River, perdón, se me fue el Toranzo. Había mucha bronca, puede ser. Toranzo está en. Sí, está en Huracán. Sí, mucha bronca contra Toranzo. Le falta medio pie. No sé si era porque rengueaba o porque tenía la cara muy dura y dijo esto lo damos vuelta así nomás y parece que en el partido no puso mucha gana. Perdón, no quiero ser malo, ¿verdad? Tiene un pedazo de pie. Le cortaron unos de tampoco que le falta medio pie, no sea tan animal, por favor. Ahí Nike ayudó un poco y le dio un botín. Sí. Pero no sé, fue tan grave. Que fue en el mismo lugar, todo esto es porque fue en el mismo lugar donde tuvieron aquel accidente de micro, ¿no? Fue en Venezuela también. Sí, qué chiste negro, ahora que lo acabo de entender. Andreu, que lo parió. Y también el día de ayer jugó Arsenal, que recién había jugado contra Juana Urich de Perú, que se trajo un buen triunfo de Perú, que le ganó 2-0. ¿Vuelve Arsenal? El equipo que dirige Humbertito Grondona. ¿Potencia internacional o es verdad? Humbertito Grondona. Potencia internacional. Seguimos todavía ahí. Perdón, hay declaraciones de Humbertito Grondona medio. No vi declaraciones. Hay declaraciones a favor de este gobierno. Bueno, no quiero decir. Listo, dejo pasar. ¿En serio? ¿Después del partido? Estos días, sí. Bueno, hay que buscar las declaraciones. Sigamos con el deporte. No lo vi, bien. No lo vi. No lo politicemos, como dice la CGK. Pero bueno, ganó Arsenal 2-0 sí. Y se trajo un buen resultado que también va a jugar el 11 bueno de mayo, si no me equivoco. Mirá vos, ¿serán los mismos jugadores ya? Porque está tan lejos. Sí, acá puede pasar cualquier cosa. Capaz que ni arranca. Ah, no, sí, estamos hablando de otro campeonato. Igual también nos podemos preguntar por qué se juega la Copa Sudamericana. También es un torneo internacional, es otra cosa. El tinte deportivo es mucho más importante. Pero si no le pagan por el torneo local, tampoco le pagan por la Copa Sudamericana, digamos. Por eso, pero está bien, se entiende que si vas a jugar contra Águilas, ¿cómo era? Capaz que cobran algo ahí. Capaz que ahí cobran algo, ¿eh? Capaz que la... Sí, sí, estamos hablando del sueldo, la ¿no? La Confederación Sudamericana le gira una guita y ahí capaz que una moneda le bajan. Por eso juegan. Pero siempre pasa por los clubes. Qué sé yo. Igual también... Buena discusión esa. ¿Por qué hacemos jugando internacional y no jugamos acá? ¿Cómo es esto? Che, la FIFA con la Conmebol le bajaron el pulgar a un artículo del nuevo ese convenio que armaron. ¿Cómo era? No me acuerdo. El artículo 87 ese le bajaron el pulgar por el tema de que no le gustaba mucho. Porque parecía que querían pasar por las cuestiones legales, por el colegio de abogados y la FIFA y la dijeron flaco para. Qué raro, se quería meter el colegio de abogados en. Que lo maneja Angelici. ¿No? Claro. O sea, mirá que novedad. De qué casualidad todo. Che, por si no lo manejaba la AFA el gobierno, ¿eh? Por eso, había un artículo. No importa, tenemos un anexo. Sí. Por las dudas lo queremos dejar por escrito. Una barbaridad. Bueno, estoy viendo un poco de boxeo. Si tiene alguna otra novedad, algún otro deporte, vio que nosotros siempre estamos muy futboleros, pero como quiera. No pasa nada igual, ¿no? Le puedo decir si se jugaría. Dígalo. O no se jugaría, le puedo decir los horarios. Dígalo, no sé, a ver cómo sería si se juega o no. Pero, sí, sí. No me ilusiones. Pero, por ejemplo, Racing Lanús supuestamente juegan mañana a las 9 de la noche. Insisto, Blanco y Russo, los dos dijeron que pondrían juveniles, si es que se juegan. Carneros, digamos. Después tenemos Vélez Estudiante para el sábado a las 7 de la tarde. Defensa y Justicia Newell's. Newell dijo que estaba herido el paro, que no viajaba tampoco. Ahí se plantaron un poco muy los bien, jugadores. Muy bien. Ahí dijeron que no. Después tenemos el domingo a las 7 de la tarde, River Unión y Banfield Boca el domingo a las 9 de la noche. Bien. Esos son algunos partidos los más importantes que supuestamente se jugarían. ¿Belgrano viajó? Verano viajó, juega hoy a las 9 de la noche. Dicen que tiene una buena delantera. Ahí puso el amigo. ¿Quién puso? Bieler, Suárez y Melano. ¿Quién le puso eso? El amigo suyo. Ahora si quiere lo comentamos con el los carnero. Llamados. Sí, sí. Perfecto. Cerramos la columna de deportes con Lucas Cebora y ya volvemos. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rialo, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, Orbuch, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. No nos queda otra. Espacio publicitario. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá! ¡La cartuchera me habla! Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono para Librería Libergraf, 4893-2323. Repito, teléfono 4893-2323. Hecha por nuestra ex embajadora en Inglaterra, Alicia Castro, con respecto a la ocupación militar que está sosteniendo las Islas Malvinas, 3.000 efectivos, misiles, todo tipo de armamento. Los aviones han tomado los aeropuertos de Brasil para abastecerse. Y el tema es el riesgo de Tierra del Fuego, que están tratando de desocupar porque la planificación, según una fuga que hubo de Cancillería, es hacer una base militar inglesa en nuestras Tierras del Fuego. Así que esto es muy serio y la gente que votó a Macri es... Hola Marcia, buen día. María Amalia Belgrano. Bueno, dos preguntitas rápido. ¿Qué pasó ayer, todo el día y hoy a la mañana? Se pierde la... ¿qué pasó con la transmisión? Y si saben si Javier Vicente va a volver, yo no sé en qué condiciones se fue, creo que se fue de vacaciones, bueno, no lo sé, porque no lo están nombrando en la nueva programación. Si me lo pueden contestar, chao. Hola Martia, Elena de Lanús. El soterramiento de Sarmiento a cargo de Calcaterra es un colador de fondos públicos. Entre Larreta y Dietrich, en la mesa de Mirta, el sábado 13 de agosto y domingo 30 de octubre de 2016, se fugaron 5.000 millones de dólares. Repito, 5.000 millones de dólares. Como si fuera poco, ahora Calcaterra está cobrando coimas de la constructora Oldbridge brasilera. ¿Cuánto más van a robar? Sí, buen día muchachos, Jorge Milano. Bueno, llegué anoche de la costa, estuve 15 días, no pude sintonizarlos allá, me volví loco porque es, no sé si increíble, pero el gorilaje que hay allá de la gente local y del turismo estaba enfermo. No veía el momento de retornar, escucharlos a ustedes, y hoy me encuentro la mañana que estaba la radio cristiana y digo que sacaron a la rebelde, por suerte no. Tremendo lo que pasó en la cárcel, en la comisaría de Pergamino. Traten de ubicar a un doctor, Pablo, un abogado, Pablo Caldentey se llama. La tiene re clara qué es lo que pasó en esa comisaría. Sí, buenos días, queridos samartianos. Vienen por todos nosotros, vienen por los trabajadores. Hoy a las 2 de la mañana la gendarmería, la única fábrica recuperada de acá de la provincia de Buenos Aires, fue allanada y la desocuparon. Sacaron a todos los trabajadores. El 14 de abril van por los trabajadores del Bauen. Vienen por nosotros. Dicen que no hay plata para las paritarias. Y si otorgaron para este año 20.000 millones de pesos de pauta publicitaria. De publicidad, 20.000 millones de pesos. Augusto de Chingolo, la consigna de la hora, todos somos Varadel. Soberanía popular o anexión neocolonial. Hoy vinieron por Varadel y como yo no soy maestro, no soy docente, no me importó. Mañana quizás venga por mí, pero como mi vecino no hace mi trabajo, tampoco le va a importar, pero mañana vendrán por él y entonces será tarde. Buen día chicos, habla Victoria. La verdad es que nos gobierna la mafia criminal, mafia criminal. Resulta que ahora Bonadío quiere meter presa a Florencia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que son una manga de hijos de puta? Yo estoy tan horrorizada. ¿Qué están buscando? La semana que viene va a arder todo. ¿Qué están buscando estos hijos de puta? Estigmatizan a Baradel. ¿Qué carajo están haciendo? Yo realmente estoy tan preocupada. Y quería transmitirles eso. Estoy muy preocupada. Les mando un beso. Gracias. Hola, queridos chicos y compañeros. Ayer en el programa televisivo de Víctor Hugo vi a un joven yerbatero misionero, muy inteligente, muy piola, muy contente, demandando, pidiendo por lo que le corresponde y diciendo con sinceridad que él no solo había votado a Macri, sino que había sido fiscal del partido Cambiemos. Cuando viene el informe de por qué se exporta menos yerba mate, él puso como única posibilidad la gran posibilidad que tiene Brasil. Esos fueron algunos de los mensajes para No Nos Queda Otra en el día de hoy. Susana quedó un poco trunca, quería decir cómplice, hay que completar bien, sobre la información que había difundido Alicia Castro. Javier Vicente cerró el ciclo de su programa ADN Nacional Popular. Le mandamos un gran abrazo a él y a Gote y a toda la muchachada que hacía el programa. Hablan de colador de fondos públicos también, hay que ver quiénes son los fideos, ¿no? Que no se peguen. Jorge Milano se fue de vacaciones para querer volver, o sea, se fue de vacaciones para enojarse mucho allá y querer volver. La verdad que habría que ver que ni las vacaciones nos están dejando. Esos golpes son los de Lucas Évora, que toma el celular. Tenemos también una declaración de Baradel en Crónica TV. A las 14 definimos la medida de fuerza en Buenos Aires. Vamos a tener que bajar un poco la velocidad. Sí, no, pero aparte apurado. No se dice eso, un compañero, lo que uno está haciendo. Eso está yo mal. Yo describo todo lo que no, veo. No, bueno, no, nos vamos a inmolar, nos vamos a inmolar. No también. Cuente lo mío, por favor, no, se por lo supuesto. Pido. No, no, no. Es un secreto de los viernes. Soy un caballero. Vestite. No, no, con Lucas, con Lucas Évora tenemos otro tipo de códigos. Códigos futboleros. No, no con L. Futboleros. Bien, Augusto Chingolo, gracias también por llamar. Por ahí hablaban del juez Bonadeo, ¿no? Que se dedica también a los deportes. Sí, che, escúchame, hay un mensaje de un oyente, sí. No puedo saber el nombre, que hablaba del tema de esto de los 7 presos muertos en Pergamino. Está llegando información de que fueron golpeados previo a la masacre. Ajá. Entonces están empezando a investigar de que en realidad, igual disiento totalmente con algunos medios que estamos viendo acá que ponen accidente o ponen no hay accidente. Hay razones para investigarlo. Por hay eso. Imágenes, hay más que están circulando. Sí, imágenes de los pibes que mataron ahí, son pibes en realidad. Lo primero sufrieron una golpiza previo a la muerte por incineración y por asfixia. Así que bueno, Vidal, hacete cargo, dejá de reírte, hacete cargo. Ritondo, hacete cargo. Háganse cargo de la policía de mierda esta que la tenemos encima en todos lados. Estamos todos, yo creo que, o sea, por lo menos desde mi cuestión personal voy a decir, estamos como agobiados de uniformes. O sea, los tenemos muy siempre cerca. Bueno, no, a mí no me gusta. No, ¿y para no, qué? Ni para nada. ¿Para qué? Para vigilarnos a nosotros, nada más. O sea, esta cuestión de un estado parapolicial, sí. Que es lo que están demostrando. Lo vimos el otro día en la Plaza de Congreso. Miles y miles de milicos ahí custodiando al tarado este. O sea, evidentemente tienen miedo, son un gobierno débil. En general los gobiernos débiles lo que hacen, militarizan, porque bueno, se sienten siempre inseguros. Bueno, es lo que estamos viendo. Estos tipos están militarizando las calles. Como decía ayer el mago, no puede haber ajuste sin represión. No, está claro que bueno, el palo siempre aparece cuando los trabajadores reclaman, y se viene una semana complicada para este gobierno. Una semana donde los trabajadores en la calle van a demostrar que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Por lo pronto, la lucha de los docentes tendrá novedades hoy a las 14 horas. Y vamos cerrando, ¿se escuchó el toque? Sí, ya está. ¿Ya lo saludaron a Julián, a nuestro compañero? Salúdelo, salúdemelo. Un abrazo muy grande y bienvenida a Uma. Uma, sí, sí. Uma con una M. Con un A, porque hay con dos. Sí. Decíamos el rey es este Tarantino. En el canal que tenemos que hay muchas amartianitas nuevas. Sí, está llegando. Esperemos que todo eso no redunde en este programa. sino que lo mejore. No, pero sí. Eso ya volvió la crítica del productor ácido. No, digo, me mandan mensajes, estamos al aire y me siguen mandando mensajes. Digo, bueno. Bueno, pero usted también le manda mensajes cuando están al aire. Por favor, no nos olvidemos, no se olvide usted que está conduciendo, de saludar a los compañeros. Hoy no me tengo que olvidar, un viernes trágico, sí. Hoy no me voy a olvidar. Perdón, hice alguna referencia muy brutal a algún viernes trágico también. Sí, bueno, sí. Comencemos la despedida, vamos a empezar por Julián Andreu. Que suenen los violines. Bueno, no, las bombas suenan con Julián. La verdad que, bueno, nada, dejo un abrazo a todos. Mi Twitter es @julian_andreu. Ahí Romualdo lo conoce bastante, mi Twitter. Nos dejó, pero bueno, mucho mensaje que Romualdo Moro. Es un, sí, más allá de todo, hay una situación bastante compleja. Vino un marzo caliente, vino un marzo de aprietes. Y creo que viene un marzo de represión, porque este gobierno va a salir por la tangente y claramente va por la represión, o sea, no hay duda. Bien, Lucas. Bueno, buen fin de semana. Esperemos que primero cobren los jugadores y después se juegue la fecha. No se dejen apretar por Romualdo Moro tampoco en la GNC, es Dulce. No, yo sí me dejo apretar, no tengo ningún problema. Mi después teléfono no podemos es... contar las cosas. No, el teléfono nunca al aire, ya hemos cometido ese error nosotros. No, por favor. Bueno. Un beso para todos los samartianos. Muchas gracias. Y tenemos la obligación de tomar conciencia y hacer de esto un mundo mejor. Tenemos la obligación, en colación digo, con datos, nacimientos y la bienvenida de UMA a este mundo, así que bueno. Hacia el 8M allá vamos. Sí, por supuesto. Mabel Batirola del otro lado de los controles. Encerrar un lío. Muy, muy veloz eso. Muy bien, espectacular. Sí, yo ya estoy tambaleando. Nahuel Bianchi también por ahí andaba. No sé si tenemos un audio y para final, ahí. Se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Bien, entonces esto ha sido todo hasta el lunes en otro nuevo. No nos queda otro. El productor. Inútiles. Sí, perfecto. Fantástico, lo mejor de la semana. No nos queda otra el lunes. Nos vemos. Son unos pelotudos que están al pedo ahí. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Cristina Fernández de Kirchner pidió la exención de prisión para su hija en la causa Los Sauces. La exmandataria presentó el escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11. Según Cristina, la relación de su hija con la empresa se inicia tras el fallecimiento de su padre, en el carácter de heredera forzosa, y recordó que si bien se la acusa de haber formado parte de una supuesta organización delictiva que habría iniciado sus actividades en mayo de 2003, en ese momento tenía tan solo 12 años de edad. Florencia Kirchner deberá presentar declaración indagatoria el próximo lunes junto a su hermano Máximo Kirchner ante el juez federal Claudio Bonadío. Fútbol. Bausa dio la lista de convocados para las eliminatorias con la Bessi y dos jugadores del ámbito local. El DT del seleccionado argentino de fútbol detalló la lista de 26 convocados para los partidos ante Chile y Bolivia del 23 y 28 de marzo, con la inclusión de Ezequiel Lavezzi, Marcos Acuña de Racing y Mariano Andújar de Estudiantes de La Plata. La convocatoria también incluye, entre los futbolistas más destacados, al astro Lionel Messi, los delanteros Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero y el mediocampista Ángel Di María. Mercado Central. Precios frutihortícolas de referencia mayorista del viernes 3 de marzo del Mercado Central de Buenos Aires. Cebolla de primera calidad, precio promedio por kilo, 4 pesos con 75 centavos. Lechuga de invernadero, 21 pesos con 25 centavos. Zapallo anco, 4 pesos con 60 centavos. Pera, 12 pesos con 80 centavos. Banana de Ecuador, 13 pesos con 75 centavos. Ciruela, 16 pesos con 25 centavos. Informó el Mercado Central de Buenos Aires para Telam Radio. Tela, toda la información. Radio Rebelde. A Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. AM740 presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre comparto.